Sección 14 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2021. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El sueño de una tarde de verano. Era la época de los calores fuertes y de los insectos inaguantables, y había en el parque un gran estanque destinado a baño de perros, donde por 50 céntimos, no sé si con ropa o sin ella, se podía bañar cualquier chucho que así lo deseara. Durante el transcurso de las mañanas estivales, era numerosa la concurrencia de canes en aquel paraje fresco y ameno, y no era menor la de paseantes curiosos que pasaban el rato viendo a los animales manotear en el agua, sacar de ella los palos que les habían arrojado, salir a tierra convertidos en sopas caninas y sacudirse después como cualquier persona mayor. Cierta mañana del mes de agosto, figuró entre los concurrentes al baño de los perros Lucía Tupinambes, humilde y poco agraciada joven que vivía con la única madre que la había dado el Señor. Llegada la hora de la siesta y después de haber comido frugalísimamente, quedóse Lucía dormida en un sillón evidentemente cojo y un es si no es manco de los que constituyen su modesto ajuar. Y como la pobre chica estaba reseca por todos cuatro costados, al par que preocupada por la marcha de algunas amigas a los baños, no es chocante que le sobreviniera a poco de entregarse a Morfeo, una pesadilla muy curiosa, efecto sin duda de la última consideración que Lucía se hizo antes de dormirse, y que fue esta: «¡Dios mío! A los perros los llevan a tomar baños, y a mí no. ¿Quién fuera perro?». Con esta idea, dando vueltas por su cerebro, quedó Lucía como un cesto, y al poco rato representósela en sueños su señora madre, que era una señora bastante bestia, conduciendo una bolsa de raso llena de oro, con la inscripción siguiente: 5.000 pesetas para que Lucía vaya a la playa que quiera y se remoje todo lo que guste. Loca de alegría porque iba a dar en la cabeza a las de Gómez y a las de Rechifles y a las de Culantrillo y a todas las afortunadas amigas que la habían hecho rabiar con los preparativos del veraneo, se había comprado 14 vestidos para lucirlos en la playa y en las suarez del balneario y 9 sombreros de distintas formas, desde las antiguas en que figuraban flores, lagartijas, rábanos y peras de Don Guindo, hasta los capacetes más modernos. Había tardado en hacer el mundo 9 días, 3 más que Dios, y había llegado a la costa cantábrica llena de pretendientes, de comodidades y de ilusiones de las más sonrosadas. Ya se veía en el agua luciendo caprichosísimo traje de baño, jugueteando con los cangrejos, toreando a los besugos, tirando de la lengua a los lenguados, sacando a las madreperlas sus redondas y diminutas hijas y poniéndoselas en las orejas, y otras veces, dando saltos mortales sobre algún atún, sumergíase en el agua para conferenciar durante un cuarto de hora con tal cual pulpo de buena familia que pataleaba de gusto bajo las ondas, saliendo después a flote, risueña y tranquila en medio de los aplausos de 1000 curiosos que ante aquellas formas esculturales se chupaban los dedos, después de mirarlas con buenos gemelos y malas intenciones. Por las tardes era la reina del paseo, llamaba la atención de los veraneantes, magullaba más de 4 corazones de otros tantos bañistas y revolvía la acreditada bilis de centenares de muchachas, envidiosas de tanta elegancia y de tanto atractivo. Los cronistas del balneario se hacían lenguas, o, mejor dicho, plumas, de las cualidades de Lucía, y mandaban a sus respectivos periódicos noticias diarias de ella, a cambio de 4 sonrisas cantábricas y alguna que otra esperanza veraniega. Y en el baile, o en el concierto nocturno, allí se repetían los agasajos y los piropos, y al día siguiente, vuelta a la playa a lucirse entre las compañeras de ola y a eclipsarlas, llevando siempre detrás a la mamá, cuya falta de sentido común, lejos de ser censurada, era elogiadísima por los amigos, hasta el extremo de que encontraban muy natural que la buena señora dijese: médico homeópata, las pastafloras del tranvía, morrión glacé y otros disparates por el estilo. Pobre Lucía, cuando soñaba que, después de varios chapuzones entre las encrespadas olas, era conducida a una roca en brazos de un bañista joven, millonario, amable y bien configurado, que la ofrecía su mano y con ella un porvenir delicioso. Dos golpes efectivos de la madre la cortaron el hilo de sus gratos ensueños, dando por concluida la temporada de baños imaginarios y volviéndola bruscamente a la vida real. —¡Lucía! ¡Despierta y escúchame! —¿Eh? —Mira, mientras tú dormías, he estado pensando una cosa. —¿Qué? —¿Mamá? —Que te convendrían los baños de mar. —Ya lo creo. ¿Me llevarás? ¡Qué gusto! Si no tenemos 2 pesetas. Es verdad. Entonces, ¿tomaremos un baño? ¿Uno nada más? Sí, lo tomaremos aquí cerca. ¿Pero un baño de mar? No, hija, un baño de zinc. Lo alquilaremos y aquí le daremos aspecto marítimo en menos que canta un congrio. ¿Cómo? Echando en el agua salmuera, pedruscos, caracoles, algas marinas, cangrejos y peces de colores. A los 4 días, Lucía Tupinambés, resignada ante la realidad de las cosas, pero sin olvidar el referido sueño, comenzaba a tomar una serie de baños caseros, zambulléndose en el agua de su recipiente de zinc. Puesto en medio de la cocina y provisto de todos los elementos antes citados, la madre, después de revolverlos con una badila, simulaba con sus resoplidos las olas bravías, y los cangrejos, una vez prestado su servicio acuático, por la noche formaban parte de la cena, sumergidos en su correspondiente cazuela de arroz. Y en cuanto a los ensueños de amor, todos los adoradores de la playa se habían convertido, al despertar Lucía, en un modesto teniente de ingenieros que la cortejaba pour rire, haciéndola ver las estrellas de cuando en cuando. Fin de la sección 14.